La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. A las 9:03 tenemos invitados aquí en Periodismo Público Radio a través de Uniminuto, todos los días con información precisa, y vamos a hablar de la Comuna 4, esa comuna que algunas veces olvidamos, pero que es tan importante, y sobre todo cuando hablamos con las comunidades y con sus líderes, pues se convierten finalmente en ejemplo, porque le cuento que en los recorridos que uno hace por el casco urbano de Soacha, incluso por la zona rural, uno ve que ahí en Comuna 4 es donde finalmente los líderes más gestionan, más tratan de agrupar a su comunidad, y hay veces donde aquí en el centro, por ejemplo, donde aparentemente hay de todo, como que los líderes se duermen. Entonces por eso también hay veces nos encanta traer líderes de estos sectores aislados para que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo. Pues a esta hora de la mañana, a las 9:03, don Felipe y don Miguel, tenemos aquí al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Minuto de Dios, don Simón Céspedes López, que también es presidente de Asojuntas Comuna 4, y a don Marco Tulio Peña, presidente de la Junta de Acción Comunal de Julio Rincón y a su vez fiscal también de Asojuntas de la Comuna 4. Con ellos vamos a estar hablando aquí unos minutos de lo que están haciendo, porque allí se están desarrollando obras de alcantarillado en este sector del municipio de Soacha, en la Comuna 4. También entiendo que se viene realizando una adecuación, intervención de algunas vías, en fin, todo me imagino que gestionado por la comunidad y por supuesto pues tendrá el apoyo de la administración municipal. Inicialmente le doy la bienvenida a don Simón Céspedes, presidente de Asojuntas Comuna 4. Simón, me alegra verlo de nuevo por acá, ¿cómo está? Muy buenos días, Ariel, y muchas gracias pues por el espacio, pues siempre muy amablemente nos han prestado. Es importante resaltar lo bonito y lo bonito y bueno que desbacha, ¿no? Porque sí, todo no es malo. Lo que se está haciendo además y la gestión que hacen ustedes como líderes y como comunidad, ¿no? Sí. Bueno, don Marco también nos acompaña, Marco Tulio Peña, presidente de la Junta de Acción Comunal de Julio Rincón y fiscal de Asojuntas. Don Marco Tulio, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, don Ariel, muy buenos días para toda la mesa de trabajo aquí de esta hermosa emisora, y gracias por la invitación y tener esta oportunidad de expresar nuestras buenas ideas y también dirigirnos al municipio de Soacha. Bueno, y de eso se trata, por supuesto, que compartamos un poquito con la gente, Miguel, qué es lo que se está haciendo y gestionando allá en cada uno de los sectores, en este caso de la Comuna 4. Para hablar un poco de obras que se han venido realizando, obras en la Comuna 4, hay que gestionar, ¿no? Hay que golpear para finalmente lograr obras en alcantarillado, lograr intervención de vías, en fin, lograr obras de desarrollo para este sector. Sí, claro, eso es un trabajo articulado, administración, líderes y comunidad. Pues como dice el eslogan del señor alcalde, pues juntos formamos ciudad. Y claro que sí, que esta es la idea de tratar de articular estos temas y estas gestiones y liderazgo desde la administración, y con, lógicamente, con el acompañamiento de los líderes y la comunidad en general. Sí, hablemos de las obras de alcantarillado que se está haciendo allí en esta comuna, don Simón. En este momento se están adecuando una vía, esto con el fin de... hay que adecuar primero la parte de subterránea, ¿no? Porque sí, claro. ¿Cómo vamos a adecuar vías sin arreglar el alcantarillado, cierto? Sí, claro. Entonces, en este momento, pues, se está interviniendo una vía en tema de alcantarillado. Ok. Por ahí el señor alcalde y por, como usted lo mencionaba antes, con el acompañamiento, lógicamente, de algunos compañeros de la Asociación de Juntas, como nuestro fiscal Marcos Peña y otros miembros de la asociación, pues hemos venido hablando y gestionando con el señor alcalde estos tipos de trabajo. Que es a nivel de la comuna, digamos que beneficia a toda la comuna, y esta es con el fin de poderle adecuar la tubería para, como usted lo dice puntualmente, para después intervenir la vía de una manera que quede viable y que se le pueda prestar un buen servicio para poder por esta vía solicitar una ruta de transportes que pues ya se ha hablado también con el señor gerente de Colcasur para una ruta de transporte con el señor Jairo Zambrano, para que nos colabore con una ruta desde el sector de límites de frontera, límite imaginario de frontera Ciudad Bolívar con Soacha. Con Soacha, ¿cierto? Uh-huh. Estamos hablando de obras de alcantarillado de aguas lluvias o aguas residuales o los dos, Pues vamos con aguas residuales. Ok. Sí, perfecto. Vamos con aguas residuales, pero la idea es de pronto poder también aprovechar esta intervención para poder colocar también ahí mismo de qué manera poder que lleguen las aguas lluvias, claro, por lo menos una parte. Claro. Porque es que la problemática que tenemos en la Comuna 4 es que se intervienen las vías y se invierte un poco de material, de recebo, de combustible, de maquinaria, de operarios y demás, gastos que tienen estos trabajos, para intervenir estas vías que quedan muy bonitas. Pero por falta, digamos, de este tema de alcantarillado y saneamiento básico, de canalización y demás, pues ya al 2-3 meses las vías se empiezan a deteriorar. Y pues esto es lamentable. Entonces, pues la idea es ir haciéndole poquito a poquito, ahí tratando de ir mejorando, así sea cuadra a cuadra. Dice don Simón, poquito a poquito, y don Marco Tulio, poquito a poquito se avanza, ¿no? Se avanza lejos, y sobre todo en ese apoyo conjunto entre la administración y la comunidad, porque la comunidad muy comprometida allí en la Comuna 4, ¿no? Sí, señor, pues la verdad, como dice el compañero Simón, pues poquito a poquito avanzamos lejos y con ayuda de la comunidad pues lo estamos logrando. Nosotros como asojuntas se están haciendo los proyectos, pero la comunidad a veces no ve lo que sus líderes lo están haciendo. Por ejemplo, la pasada se hizo la gestión con la gobernación en cabeza de mi presidente Simón, para gestionar lo de las maquinarias de la gobernación, que se arreglaron unas vías. Pues es muy berraco tener la gente toda contenta, no, porque unos dicen, bueno, trajeron, pero eso es un pañito de aguas, que no se les... Pero entonces ahí al menos se les arregló unas vías a muchas personas que no podían entrar ni siquiera a pie. Ni siquiera ahorita, a la casa, ¿cierto? Ajá. Pero y ahorita ya pueden ingresar al menos en sus motos, en sus carros, entonces algo se les puede ayudar. Eso es en todo lado, que la gente no agradezca. Ay, Dios mío, por aquí es peor, le cuento. Yo que fui presidente de un barrio aquí del centro de la ciudad, eso es peor. Venga, ¿en qué sectores están adecuando vías? ¿En qué barrio concretamente hay en Comuna 4? Pues se hizo la gestión casi en todo lo que es la zona de Cazuca, sí, comenzando desde por la parte de arriba hasta el barrio, casi todos los barrios se gestionó una vía. Digamos desde Santo Domingo aquí hasta Julio Rincón, de pronto la parte abajo. Sí, pues como le digo, no se les arregló todas las vías, pues toda la gente quiere que les arreglemos las vías enfrente de la casa, que por qué en la cuadra de allá sí se arregló y en la otra cuadra mía no se hizo. Sí, pero entonces sí, eso es muy tenaz, como dice el compañero Simón, la maquinaria, el combustible, entonces ellos tampoco no tienen el tiempo para estar todo continuamente en un solo barrio arreglando. Entonces pues fue ahí un pañito de agua que se hizo, pero se hizo en todos los barrios, se hizo el arreglo de una vía. Sí, ¿cuánto tiempo duró la maquinaria? ¿O todavía está la maquinaria o ya salió? ¿Cuánto tiempo duró allá en Comuna 4? Pues la maquinaria estuvo en un periodo primero de 20 días, es decir, ellos trabajan un mes, pero trabajan 20 días seguidos y descansan 8, entonces estuvieron 20 días. Y después tuvo otro periodo. Ya el señor alcalde también nos colaboró, también él estuvo allá en la gobernación hablando con el señor gobernador y solicitó, pues mirando de que en el primer periodo pues quedó faltando prácticamente como la mitad por intervenir de la Comuna 4, entonces él se acercó allá a hablar con el señor gobernador y esta segunda etapa ya fue liderada por él, digamos ya fue el que nosotros hicimos el trabajo con el presidente Marcos Peña y algunos líderes de Comuna 4 en el primer periodo. Sí. Digamos los primeros 20 días, ya el segundo periodo ya fue gestión del señor alcalde allá con el gobernador, que le solicitó él personalmente que nos la dejara otros 20 días para poder terminar todo el sector de la Comuna 4. ¿La maquinaria es de la gobernación con la que se ha venido trabajando? En primera instancia sí, digamos okay. Lo que fue la adecuación de la vía, ya en este momento se viene haciendo unos trabajos ya es con la administración directamente, con la maquinaria de infraestructura y equipamiento de Soacha. Bueno, independientemente de dónde sea, lo importante es que haya presencia de maquinaria y se logren arreglar la mayor cantidad de vías. Uno entiende que arreglar todas, claro, y no faltará la gente que quiera y que vaya a hacer el reclamo porque seguramente no pasa la máquina por el frente de su sector, pero también hay que entender que hay veces es muy complejo pues llegar absolutamente a todas las vías, en este caso de la Comuna 4. Venga, don Marco, es que aquí me estoy acordando que recientemente adoquinaron algunas vías también, ¿cierto? O sea, me imagino que la maquinaria viene adecuando con recebo, viene aplanando, pero algunas vías, esas sí son contadas, las intervinieron con adoquín, ¿cierto? Sí, señor. Pues sí, gracias a la administración del señor alcalde Eliazar González y su equipo de trabajo con la ingeniera Jenny y el doctor Ernesto, se ha venido haciendo esa labor de adoquinamiento de vías. En el barrio Julio Rincón se adoquinó una vía que estaba muy mucho en la parte baja del barrio. La gente, pues ahorita en el momento, quedó muy agradecida porque el barrio lleva ya 40 y polla de años. Y la gente ahorita, pues, quedaron agradecidos. Nunca le habían metido mano, nunca, ¿no?, le han metido mano. Entonces, pues, ahorita en el momento, pues, quedó la gente agradecida porque quedó bien, bien arregladita. Quedan bien bonitas, sí, además. Pues, ahí la gente tiene que también meterse la mano al bolsillo porque la administración únicamente da lo que es el adoquín, la maquinaria, el recebo y la... La comunidad que pone. Y la ingeniería. La mano de obra, ¿y qué más pone la comunidad? La mano de obra, la comunidad pone lo que es la mano de obra y lo para el cemento y la varilla que toca hacer para hacer los separadores, donde para sostener el adoquín. Pero a mí me parece que es una buena alternativa. Finalmente, claro, la comunidad tiene que sacar platica, pero es para beneficio de ellos. Si no es así, yo también veo muy difícil que esas vías se logren intervenir. Y lo que decíamos, quedan muy bonitas, ¿no? Sí, señor, pues queda muy bonito y ya pues la gente... Al principio no falta la persona que dice, no, pero si es que yo estoy pagando un impuesto para que el municipio me arregle las vías. Pero si ya después que la otra comunidad le mete la mano al bolsillo y ya ve que está, entonces ahí sí ya se callan y dice, bueno, y ya ahorita en el momento dice, no, pero es que ya al menos ya mi casa ya puede valer un poquito más y ya sí tengo para arrendar, ya la gente toma más arriendo porque pueden llegar más a una calle que está bonita, a una casa bonita y... No, y eso es calidad de vida, el hecho que uno pueda llegar, que no se embarre, que no se empolve, estéticamente se ve muy bonito, eso no hay que negarlo, y aquí sí hay que resaltar un poco ese trabajo que ha venido haciendo la administración municipal, por supuesto, con el apoyo y la colaboración de la gente, porque pues es un trabajo conjunto, y mire don Simón, que hay veces... y me imagino que ustedes que son líderes habrán sentido eso. También hay veces cuando nos cuesta un poquito como que cuidamos y nos comprometemos más, ¿no? Sí, señor. No, pues yo sí, claro, yo estoy convencido y que el éxito de todo proyecto y la finalidad y llevar un buen término es el compromiso, ¿no? Sí. El compromiso de la comunidad, el compromiso de sus líderes y el no estar esperando también a toda hora que les den, digamos, como con la mano extendida a toda hora, como el limonero, ¿no? Sino que uno también debe aportar pues su granito de arena en cómo mejorar su sector y su entorno, porque si nos quedamos solamente esperando a que la administración o el gobierno departamental o nacional nos lleve algún beneficio, pues es muy difícil. Pero si nosotros ponemos también de nuestra parte, primero que todo motivamos a nuestras comunidades y después, pues lógicamente, pues motivamos también a los entes administrativos que ven, digamos, ese entusiasmo y esas ganas de mejorar y de cambiar y también de apoyar y de aportar. Porque como lo decía anteriormente, es un trabajo articulado administración y comunidad y el compromiso de los líderes. Esto es un trabajo hecho en conjunto y de equipo y de unión, de unir esfuerzos para mejorar estos barrios, estos sectores y este territorio, pues en este caso de la Comuna 4. Bueno, don Simón y don Marco, como aquí el tiempo no es tan generoso como quisiéramos, ¿qué cosas se nos quedan por ahí? Ya hablamos de alcantarillado, hablamos de vía, hablamos de compromiso, hablamos de adoquinamiento, ¿otros elementos por ahí que tengan que ver con la gestión, con resultados que ustedes como líderes hayan logrado allí en Comuna 4? Yo sí me gustaría resaltar, como decía el compañero Marco, nosotros allá en la Comuna 4 hay unas vías que yo en mis 20 años que llevo allá en la Comuna 4 nunca se habían intervenido, y es el caso de una vía de la escuelita. Okay. Que yo le llamo la escuelita, esa es la CDB de Luis Carlos, del colegio Gabriel García Márquez. ¿Dónde queda? Y ese que hay, esa es la escuelita de Carlos Pizarro, de Casaloma, de Villa, de okay. Luis Carlos Galaluno. Sí. También va Comunidad del Minuto con los niños allá. Y uno, la alegría más grande es ver la felicidad de esos niños. Digamos, la felicidad de los niños y también de los padres, cuando llegan a sus hijos, de ver que pues antes andaban arena por unos barrancos que eso no tenía presentación. El señor alcalde una vez fue allá, nos visitó y él anduvo por esa calle y se dio cuenta y se miró pues de que realmente eso no tenía presentación no y pues precio, por sí. Voluntad política de él y también pues vio el compromiso de nosotros de que nosotros también queríamos pues aportar, dijimos de qué manera nos apoyaba él y qué nos tocaba a nosotros poner y listo. Y ya en este momento pues está interviniendo, ya está como en un 50% para poder darle también una viabilidad. Y el otro tema que me gustaría que tratara el compañero Marcos Peñas, que es el que más conoce también de este tema es el tema del mejoramiento de espacios deportivos. Entonces yo le dejaría la palabra ya al compañero Marcos Peñas en ese tema de pues redondeamos, que se han mejorado algunos espacios. Redondeamos, don Marcos, ya como para terminar el tema de espacios deportivos entonces. Pues sí, don Ariel, pues yo estaba pensando también en el tema. Pues también gracias a Dios y la administración, porque también hay que darle lo bueno, no solamente lo malo, porque siempre hablamos de que la administración es lo más malo. También hay que darle lo bueno que están haciendo, que no se puede hacer todo a la vez y arreglar todas las canchas. Pues ahorita en el momento se han adecuado una cancha en la parte de arriba en el barrio, se me olvidó ahorita cómo es llamado, el Minuto. Y ahorita está en programación la cancha del barrio Julio Rincón, que ya pues con el licenciado Raúl Pico y el arquitecto Orlando ya se programó para el próximo año. Pues tocó sacar un resto de documentación que se hacía falta, pero ya se hizo esa documentación, ya la tenemos. Y gracias a Dios, pues ya si Dios quiere para el otro año se va a intervenir esa cancha, que es donde muchos los niños la necesitan para la diversión y el espacio de sana convivencia de los niños. Sí, entonces estamos hablando de Minuto. ¿Y dónde es la otra cancha? El Julio Rincón. En el Julio Rincón, perfecto, listo. Pues ahí está entonces Miguel, obras de mejoramiento en Comuna 4. Nos alegra de verdad. ¿Y sabe qué me alegra, Miguel? Pues que la misma comunidad también se comprometa y que estos líderes que tenemos acá, obviamente en compañía de los demás presidentes, se comprometan, gestionen, golpeen. La cosa no es fácil, pero creo que una administración, no estamos hablando solamente de la de Soacha, sino también incluso la departamental, cuando ve que la comunidad golpea, insiste, cuando ve que hay propuestas de por medio, pues me parece que casi que uno los obliga a que ayuden, pero cuando uno se queda quietico, pues ahí la cosa también como que no fluye. Señores, les agradezco mucho por haber compartido estos minutos con nosotros. Don Simón, presidente de Asuntos Comuna 4, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Usted, como siempre, aquí está su casa, ¿no? Gracias. Ya sabe. Don Marco, también muchas gracias, y no sé si se me queda así como... Bueno, sí, muchas gracias, don Ariel. Pues realmente me siento orgulloso de estar aquí en este estudio. No los había visitado, pero... Para aquí estar y permítame enviarle un saludo a todos mis compañeros líderes de la Comuna 4, en especial a los de mi barrio Julio Rincón, a los que están comprometidos con la comunidad trabajando en pro del bienestar de todo nuestro Soacha.